Hola Mauro, ¿cómo estás? Bueno, te pido disculpas en la demora en contestarte, pero bueno, lo primero que nada, negar las versiones de mi renuncia al cargo de intendente. Si te sirve de algo, estamos en un momento importante para nosotros porque estamos trabajando fuertemente en todo el proceso de diálogo con la parte gremial para poder, digamos, por un lado solucionar las cuestiones en las que se encuentra el personal, que hace muchos años que está en esa situación, y creo que el gremio sabe que hemos estado trabajando muchísimo para poder darle solución a muchos de los inconvenientes que el gremio visibiliza y nos transmite permanentemente. Estamos trabajando mucho en eso. Vuelvo a reiterar, no renuncié, no tengo pensado renunciar y estamos trabajando en los aspectos que tienen que ver con la cuestión gremial, que son de público conocimiento.